Continuamos en el mediodía de la X y seguimos con propuestas culturales. Por eso estamos en comunicación con Pachu Arce. Ella es artista visual y presenta hoy en la fotogalería Guidotti una muestra. ¿Cómo te va, Pachu? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Te reconoces como artista visual. ¿Por qué? ¿Qué significa ser artista visual? Me imagino que tener una visión más integral de lo que implica todo este arte, ¿no? Claro, digamos, antiguamente se hablaba más de artistas plásticos cuando estaban más en relación a un tipo de medio específico, digamos, pintores o escultores, grabadores, como que se definían básicamente por un tipo de práctica. Hoy día, digamos, en el ambiente más, digamos, contemporáneo, lo que tiene que ver con el arte, se habla de arte visual justamente porque en realidad mutamos bastante, digamos. Podemos trabajar un día con un código, con un lenguaje específico, como ser el dibujo, otro día trabajar una pintura, una instalación, una fotografía, pero no con la mirada necesariamente del especialista en uh-huh. una rama del arte, sino como una cosa que puede atravesar un poco todas las prácticas, o tomar un poco de referencia de cada una y hacer como un híbrido, digamos, de práctica. Entiendo. ¿El fotógrafo sería un especialista o una especialidad? Claro, yo el que se define, me parece a mí, como fotógrafo es alguien que trabaja básicamente con el código y uh-huh. como que tiene cierta manera de encararlo, que es diferente a lo que puedo llegar a hacer yo, que tomo la fotografía, digamos, como un medio para hacer esta propuesta, pero no me veo como fotógrafa. De hecho, digamos, en la muestra en sí va a haber también un dibujo en la pared que está hecho con vinilos, hay textos, está la presentación del libro donde también hay texto. Es decir, que la fotografía es el soporte más importante junto con los textos, pero no es, digamos, foto en sí misma específicamente. Entiendo. Me imagino que tu formación en la Mantovani y la Escuela Provincial de Artes Visuales tiene mucho que ver con todo esto, ¿no? Sí, ni hablar, digamos, es el donde uno empezó a empaparse de todo lo que son los distintos lenguajes. El primer acercamiento al arte uno lo tiene, uno cuando entra a la Escuela de Arte, como por lo menos en mi caso, no había tenido ningún contacto previo, entonces todo lo que aprendí ahí es como de primera fuente, digamos. Uh-huh. La muestra de hoy es Higiénica Afectividad. Sí. No voy a hablar sobre baños. ¿Qué sí. es? ¿De qué se trata? Básicamente lo que muestro es una especie de recorrido por, digamos, mi espacio de referencia a través de los baños, a través de fotos de los baños y textos que no tienen nada que ver con los baños en sí mismos, sino que tienen que ver con las situaciones en las que se generaron esas fotos. ¿Por qué los baños? Porque considero que, por un lado, es el lugar, digamos, que más muestra la intimidad de una persona. Yo creo que uno en la casa, por lo general, puede tener, o los distintos espacios lo definen a uno, pero el baño es el menos cuidado, si se quiere, o es el lugar donde, por las mismas implicancias que tiene un baño, digamos, el lugar me parece como más privado, más íntimo, y que puede llegar a mostrar ciertas facetas que a uno se le escapan y que ahí están a la vista, digamos. Podríamos conocer a una persona a través de su baño. Claro, yo creo que ahí uno está como más indefenso, como que no le pone tanta atención al baño. Incluso uno cuando pide, por ejemplo, entrar a un baño, es como, es todo un permiso, si puedo pasar a tu baño, ¿no? Es como sí. uno se maneja con libertad. Coincido absolutamente. Claro, tiene esa cosa. Y bueno, me pareció que el baño era una buena manera de reflejar a un montón de gente y de reflejar, digamos, ese circuito que por eso es afectivo, digo, porque tiene que ver con seres queridos, con amigos, con sin familiares. Duda. Y también con espacios culturales, que son los espacios por ahí que uno circula, los lugares de referencia, y que en la foto más o menos se note también cuál es un lugar público. Claro, eso te iba a preguntar, porque yo vi algunas imágenes de la muestra sí. y hay baños públicos. Claro. ¿Qué pasa con los baños públicos? Y tiene que ver con esos espacios y esos circuitos culturales más amplios, por ejemplo, que tiene que ver con a lo mejor una salida, por ejemplo, con un grupo de amigos, a ver una obra, a ver algún evento, que tiene que ver con esa instancia compartida con otros, pero que es en un espacio que no es el espacio privado de uno ni el de un conocido, pero que forma parte de ese circuito cultural. Por eso hablo más bien de un circuito afectivo cultural. Uh-huh. Está muy bien, ¿eh? ¿Y qué denominador común encontrás en esa descripción? ¿O qué te llamó la atención después de haber hecho? Porque si bien es una obra de arte o artística, podés llegar a alguna conclusión. No digo que es una investigación lo que hiciste, pero a lo mejor podés concluir algo. toda esa observación? Como conclusión, digamos, no es que me interesó buscar, digamos, un denominador común, sino justamente buscar esas diferencias. Claro. Y que lo que sí encontré como denominador común es esa cosa como de vulnerabilidad, si se quiere. Porque más de uno, después que sacaba la foto, me decía, ay, mirá la foto que pusiste, cómo me avisaste que iba a sacar foto, lo limpiaba, lo acomodaba, como que se sentían expuestos. Totalmente. Claro, totalmente expuestos. Por más que yo le decía, mirá que yo voy a sacar foto en tu baño, no es que lo hacía, si es público lo hacía sin avisar, pero los baños que son privados le decía, bueno, voy a sacar foto de tu baño en estos días, por ahí a lo mejor no sabían en el preciso momento, pero los que son bien allegados sí sabían cuándo la sacaba. Y bueno, y se sentían un poco expuestos, y ahí es donde yo creo que encontré justo el punto que, claro, que le dio sentido, porque yo digo, sí, ese es el lugar que más. Sí, esa es la imagen auténtica, real, porque si no preparaba el baño, lo limpiaba. Ni hablar, y yo le decía, no me interesa que acomodes tu baño. Claro, no. Tu baño como lo veo yo cuando entro. Se trata de lo contrario, lógicamente. Claro, todo lo contrario, mostrar, digamos, la esencia de ese baño, si se quiere. Y es como que a través del baño estoy hablando de otras cosas, en realidad, porque estoy hablando de esas personas a las que estoy retratando, entre comillas. Sí, definitivamente. Pachu, ¿y qué otro proyecto tenés? Aparte de esta muestra, ¿tenés alguna idea de alguna muestra? Sí, ahora estoy trabajando con un artista de Paraná, Marco Bainela. Estamos haciendo un proyecto que tiene que ver, digamos, otro planteo, está todavía en estado larval, digamos, pero que va a tener más que ver con dibujos y con cierto cuestionamiento a cierto sistema de las cosas, pero está todavía como muy en proceso de elaboración. De elaboración. Claro, pero va a tener una apuesta también así, digamos, más bien gráfica, sobre la pared, también con algunos dibujos, ¿no? Aunque proyectos siempre van surgiendo. Sí, lógicamente. Sí, básicamente creo que yo trabajo a partir de las incomodidades. Las cosas que me resultan incómodas son las que me disparan. Mira qué bueno. A producir algo. Claro. Y los baños empezaron así también, empezaron hace un montón de tiempo, pero también básicamente como una incomodidad. Sí, y se me ocurre que un trabajo lleva a otro, digamos, un trabajo sí, puede disparar otra cosa. Sí, se van encadenando. Claro. Como que pueden tener temáticas diferentes, pero siempre hay como un hilo que atraviesa, digamos, todo lo que uno hace y que tiene que ver, digamos, básicamente es el lugar en el que uno se para. Lógicamente. Y analiza las cosas y ve las cosas. Entonces sí, como que un trabajo te va llevando forzosamente al otro. Sin duda. Pachu, hacemos la invitación para la muestra de hoy. Sí, es hoy viernes 13 a las 20 horas en la fotogalería de Roberto Guidotti en San Lorenzo 2925. Perfecto. Así que todos los que quieran asistir están más que invitados. ¿Hasta cuándo va a estar la muestra? Y va a estar 15 días, pero con posibilidades de un poco más, así que no hay fecha de cierre definitivo todavía. Bien. Y a limpiar los baños. Y a limpiar los baños, sí, le saco foto así, sino que... Bueno, Pacho, ha sido un gusto, ¿eh? Bueno, te mando un beso y mucha suerte. Gracias, chao. Chao, hasta luego. Escuchamos a Pachu Arce, ella es artista visual, presenta hoy en la fotogalería Guidotti, en San Lorenzo 2925, esta muestra, Higiénica Afectividad, No Voy a Hablar Sobre Baños. ¿Le gustó la propuesta? Sí, me pareció original. Vi algunas imágenes y me gustó mucho. ¿Usted cómo tiene el baño? Un desastre. Porque usted vive solo, sí. Y eso es un tema complicado por el tema de colgar cosas en la... Sí. En las canillas y demás, en sí, la ducha, por ejemplo. Sí, calzoncillos colgados. ¿Tienes? Sí. Muchas toallas sucias. No, un desastre. Ropa tirada. Por eso me pareció muy simpática la nota. Y es verdad, el baño refleja lo que es uno en alguna medida, digamos. Jabones chiquitos. Sí. En cantidad. Variados. Jabones también de lavar patitos. Ropa también. Ah, pensé que me porque iba a decir yo lavo los calzoncillos mientras me baño. Bueno, ya estamos entrando en la intimidad, no tiene nada que ver. Sí. Está bien la propuesta. Bueno, lo seguimos charlando en la propuesta de Pachu, que realmente es muy interesante. Touch of your hand makes my pulse.